Y exijo, exijo, exijo, un momentín, exijo, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Fools and sorrow, waves of joy, heart drifting through my sí, sí, sí, sí. Muy buenos días. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? A ver. Porque el operador, cuando tiene que hablar y operar al mismo tiempo, es como... como bastante raro, sí. Como, doble tarea. Es como querer cocinar y lavar los platos al mismo tiempo. Claro, algo parecido. O como querer tocar la batería y el bajo al mismo tiempo, esas cosas. Uh-huh. Excelentes mediodos días para excelentes, todos. Excelentes, pero pasa que el Oper se olvidó las facturas hoy. ¿Qué pasó? Sí, el Oper se olvidó las facturas porque se metió en un taxi. El taxi lo sacudió bastante. Pero bueno. Nada, estaba medio dormido, nos bañamos ahí sobre la hora. Uh-huh. Y aquí estamos bancando la parada. ¿Por qué? Porque esta voz obviamente no es la voz de Matías. No. Ojalá tuviera la cintura que tiene Matías. No es esa garganta con arena que no es esa garganta. Claro, no es arena. Esa garganta con arena que tiene. Exactamente. Nuestro amigo Mati Vanerio. Le mandabas un beso en donde esté. Ojalá nos esté escuchando. Quizás después salga por teléfono. Uh-huh. Lo mismo que nuestro amigo la hormiguita viajera del equipo de Crucenio, Facundo Ansari. Sí, y vos le habría que repensar esto de la hormiguita viajera, porque mide como 2 metros. No es una hormiguita, digamos que no es ninguna hormiguita. Que es un saltamonte, no sé. Si hay una hormiguita acá, justamente no es Facundo Ansari. Exactamente. Sería otra persona. Claro. Que claro. No voy a nombrar. Pero es la quien está hablando. No, y bueno, también tenemos a la productora de la chica de las redes que no vino. Que ahí María está. Jaja, ¿qué está haciendo María? ¿Qué onda María Jaja? ¿Dónde está María Jaja? María Jaja está ¿cómo se dice? Operando también, está jugando también con las consolas, pero consolas de luces. Uh-huh. Todos los viernes a la noche en una obra que estuvimos charlando acá, que se llama La Rabia. Entonces se termina acostando tarde, porque además ella vos la ves así, le gusta mucho la joda. Entonces, después no se levanta. Caramba. Se nota. Y uno hace teatro para después salir a comer y a tomar, básicamente. Claro, acaba de escribir algo justo ella al grupo. Ah, sí. No sé. ¿Qué acaba de escribir? A ver, vamos a ver. Que está en las redes. Está haciendo redes. Claro, que no hablemos mal. Está presente. Bueno, bueno, si escuchaste, Marian, te mandamos un beso. Saludos, Marian. Sí. Y después si podés salir por teléfono para desmentir lo que dijo el Raulo o para afirmar lo que dijo el Raulo. Y bueno, y si es afirmar, invitá. Si tenés algo. Claro. Hoy, sábado a la noche, debes tener algo para hacer. Invitá. Y ya que está, si nos reímos todos, ¿no? Sí. En esta ronda de saludos, quiero saludar. Ya tenemos gente conectada desde San Nicolás. Bien. Un saludo a Virginia. Saludos, Virginia. Vamos, Virginia. Es odontóloga y maestra de baile, así que para lo que te sirva. Que me enseñe a mí, por favor, ¿De qué tipo de baile? Yo quiero retomar clases de salsa, que hace bastante que no... que tengo ganas y también me tengo que hacer ver la boca porque... desastre. Bueno, puede hacer todo un combo. En realidad ella hace danza jazz y baile del caño. Baile del caño. Podría adaptarme. ¿Te gustaría el caño? Prefiero el caño antes que el jazz, sí. El jazz te lo toco en la batería. Claro, bueno. Prefiero tocarlo en la batería y el caño. Así que bueno, en algún momento charlaremos con ella a ver que nos cuente sus experiencias con el caño y a ver si estamos aptos nosotros para. No con del caño. Con del caño no. No. No sería el caso este, justo. Así y no. Bueno, en la mesa aquí, los presentes, obviamente, acá bancando la parada. Estamos el operador Emma y el Raulo, como siempre, y Luke Dicea, que nos van a hablar de deportes, nos van a hablar de cultura. ¿Qué tenemos, chicos, para hoy? Hoy tenemos un poquito de todo. Vamos a hablar sobre una nueva película que está en cartelera en varios cines, que me parece una película muy, muy linda para ver. llama Sinfonía para Ana. Después también tenemos una recomendación teatral que es gratuita, que se da, terminan de escucharnos a nosotros, se van para el Haroldo Conti a ver una obra de teatro que no se van a arrepentir, que se llama La Desintegración, la prueba número 2 de Matías Feldman, que ya estuvimos hablando de las pruebas de Feldman. Uh-huh. Y después vamos a tener un llamado telefónico, vamos a hablar con una... ¿cómo definirlo? Es una especie de licenciada en recursos humanos que nos va a estar dando tips de qué no hacer y, o qué para cuando uno va a una entrevista laboral. Eso me interesa mucho. Muy interesante. Es como, ya es con una larga carrera, está a punto de lanzar un libro, así igual que ya. En las redes hay. Si vos te pones a navegar en las redes, hay millones de cosas de eso que te dicen. O artículos que salen en los diarios de eso. Los clasificados. Como, claro. Como que cada artículo tiene los tips posta, ¿no? Sí, pero en realidad yo no soy de creer mucho en todo lo que sale, como que todos tienen la posta. No, yo prefiero que alguien venga y me diga. Sí, completamente, porque encima de todos te dicen, no, bueno, tenés que ir bien limpito de acá. Aparte, justamente una persona que es la que está del otro lado, la que te entrevista, la que. Claro. La que sabe qué es lo que un. Alguien que está buscando laburo. Claro, acá tenemos una persona que ha recibido todos los errores. Claro. Habidos y por haber. Entonces dice, no, bueno, yo estoy cansada, no doy más. Así que va a poner el pie en lo sucesivo y va a hacer un libro, va a escribir un libro con las cosas que no hay que hacer. Espectacular, con un montón de tips. Interesantísimo, bueno. Para escuchar. Esperamos después poder hablar, le vamos a hacer un montón de preguntas. ¿Y Luke? Sí. Mi amigo de Boomerang, gran lindo programa ayer. Muy lindo programa ayer. Saludos a todos los oyentes. Estuvimos entrevistando a Javier Rossi, que es el goleador de Morón, que la verdad un tipo copado, y nos dio su seguir en Instagram. Así que buenísimo. Felicitamos a la radio por este seguidor nuevo que es, yo diría, famoso, porque está jugando en un club de en la primera de un club de ascenso. Y bueno, voy a arrancar. Yo le mando un saludo a Javier, pero le pido que. Que no tome al pie de la letra las recomendaciones que le hicieron ayer en Boomerang, que trate de no meterle goles a River, solamente eso. Yo lo voy a bancar al bicho, la verdad es que Morón se merece estar en la final de la Copa Argentina. Si ganarlo, veremos. Mi cuñado, el marido de mi hermana, fue en su momento jugador de primera de Morón. Uh-huh. Sí. Llegó a salir campeón, fue goleador, ahí tiene ahí recortes, tiene audios de relatos donde lo nombra. Está invitado acá. El Mono Márquez, ahora ya tiene. Si Morón sale campeón, le está invitado acá a la radio. Acá ya tiene como 44, 45 años, está muy viejo mi cuñado. Así bueno. Que bueno. ¿Y qué más vamos a tener hoy? Bueno, vamos a iniciar con una alegría exclusiva de la vecindad radio. No hace falta poner artística, ya lo dije yo. Del Potro está en la final de Basilea. Le ganó a Marin Cilic 6-4, 6-4. Es su tercera final en este torneito en Suiza. Y va a jugar con el ganador de Roger Federer y David Goffin. Yo no voy a decir nada, pero yo le tengo más posibilidad de que Roger sea el finalista. Más allá de que es un rival muy fuerte para él, pues ya creo que es la cuarta o la quinta vez que se enfrentan este año. Ya es como un clásico. Es como casi un clásico y un juego entre amigos. Claro, es un juego entre amigos. Porque se quieren mucho, son amigos. Claro, es el tenis te da amistad también. Claro, por eso la amistad entre Delpo y Federer es algo bastante fuerte. Pero también eso tiene que ver porque, por lo menos en mi caso, sí. Yo soy más de Federer que de Nadal. ¿Por qué? Porque por la personalidad. Es como... El Messi y Cristiano. Cristiano claro. Tiene esa personalidad más como arrogante, claro, digamos, vos ¿no? entre vos me decís individualista, entre... arrogante, y el otro es más el otro es perfil bajo, humilde, y el otro es agrandadito, es claro. Atleta. Igual te digo, entre Messi y Cristiano me gusta más Cristiano, pero eso no significa que Messi no me gusta. A Messi me encanta. Sí, no. La otra vez dijiste que querías que se muera. Yo, ¿cuándo? ¿Para cuándo dije que se muera? Sí, ¿cuándo dije que se muera? Está todo grabado. O sea, yo como periodista lo critico. De la clasificación, es verdad que lo critiqué a Leo. Ahora estamos en el mundial, hay que bancarlo más que nunca. Yo lo estoy bancando más que nunca, Leo, y espero que llegue. Lo único que te digo es que hoy toda amenaza por vía redes sociales o... se filtró la de que a Messi muerto y a Neymar a punto de ser decapitado. Va, o sea, sí, va a poder terminar realidad. Preso. ¿Viste que metieron lo metieron preso? Sí, lo había el grupo privado que tenemos nosotros de Al Cruce. Mandé el ISIS que publicó una nueva anuncio de amenaza, Messi ya muerto y Neymar a punto de ser decapitado. Sí, esa es la nueva anuncio de la ISIS. Yo creo que más allá de... ya como que pasa un poquito los límites de... Uh-huh. A ver, uno ya lo toma como una cosa más, no solo con el Mundial. Claro. Un poquito más personal, ¿no? ¿Qué será? Igual, digo que Leo es una persona que no podés llevarte mal. O sea... No, la verdad que no sé quién se lleva mal con Messi, nadie. Es un tipo humilde, es un tipo tranquilo. Como tampoco te puedes llamar mal con Federer, con... No, pero una cosa que con yo sea... Delpo. Luca, no dijiste eso. Dijiste incluso que hasta que los hijos no eran hijos de él. Yo me acuerdo toda esa declaración. No, el Diego, la verdad que el Diego, bueno, una leyenda total. También tiene hijos no reconocidos. ¿Qué? Eso es algo... ahí lo tenés. Claro, pero la verdad que sí, Messi es una persona que no podés llevarte mal ni loco. Es una persona tranquila y la verdad que... bueno, si lo he criticado, sí, lo critiqué. Admito que lo critiqué, pero ahora hay que estar más juntos que nunca con él, con Leo. Y bueno, me fui de mambo ahora, nos fuimos muy lejos. Y la verdad que sí, en el tenis es lo mismo. Delpo y Federer es una amistad que se cree, que la creó el tenis directamente. Eso. Y bueno, y además tengo el sorteo del nuevo Master 1000, el nuevo y último Master 1000 del año, que es en París. Ya se salió el sorteo con nuestros argentinos que están que ya tienen algunos de los rivales definidos. Y también tengo algo del tenis femenino que está a punto de terminarse. Está el WTA Finals de Singapur. Y ya tenemos a las dos tenistas finalistas. Y también tenemos un retiro. Bárbaro, buenísimo. Bueno, tenemos un montón de cosas para hoy. Sí. Más llamados. Y después vamos a tratar de hablar con nuestros compañeros que no están. Uh-huh. ¿Les parece si vamos al primer tema, chicos? ¿Qué vamos. Tenemos para escuchar? Lo vamos a linkear con una efeméride. Un 28 de octubre de 1997, el grupo Kiss publica su álbum Carnival of Souls, uh-huh. The Final Sessions. Es el último álbum de la banda que se produjo antes de la reunión de los miembros originales, uh-huh. grabado y puesto en lista para su publicación en 1995 y 1996. Kiss lo canceló cuando se organizó la gira de reunión de Kiss, de los miembros originales. Uh-huh. Sin embargo, empezaron a circular en el mercado copias ilegales del mismo, lo que ocasionó que la banda lo publicara oficialmente en octubre de 1997. Así que nos vamos a ir con el primer tema de este sábado al Crucenio. Vamos a escuchar a Kiss con la canción Jungle. Place to hide. coming up. Oh, here he comes alive. The land will never see. A jungle in the sky. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Volvemos acá en Al Cruce de Sábado y es el momento de nuestro amigo Raúl con su columna. Vamos, tenemos una llamada, ¿no, Raúl? Sí, sí. Vamos a darle un parate primero a la cultura porque nos vamos a concentrar en el área del laboral y para eso tenemos en línea, tenemos un llamado de la licenciada Esmeralda Ruiz Echegoyen, que nos va a dar echar un poquito de luz sobre lo cómo hacer para conseguir trabajo, qué no hacer. Buenos días, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Pues, porteños, pronunciadores de heces, ¿cómo andan? Hay que decir que Esmeralda es rosarina. Me encantó la presentación, me encantó. De Narco City, de Narco City. La ciudad. ¿Qué, cómo anda todo por Rosario? Todo bien acá, de paso hoy el clima, hace calor, pero se viene una tormenta porque las nubes tapan el precioso sol que había esta mañana. Así que se va a venir una tormentosqui. ¿Y cómo está el río? Porque, como viste, para los que no saben, Rosario está construido mirando el río, así que uno puede saber. Sí, el río, perfecto, hermoso. Hoy, por ejemplo, el día me cagó porque no pude ir, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, pero no vengo a hablar del clima, sí, no estoy hablando del clima. Yo primero quiero agradecer por, bueno, la prestación de este servicio, de este espacio, más que nada, porque en diciembre de 2020 voy a presentar mi libro. Ah, dentro, o sea, ya está preparando el libro para presentarlo dentro de 3 años, ¿no? Sí, sí, sí, aproximadamente. Seguramente va a ser en Pehuajó, ¿sí? Por lo lento, por la tortuga, bueno, en homenaje a Manuelita. Y bueno, el libro se llama Recursos Inhumanos. ¿De qué se trata el libro? Digamos, yo estuve presentando... Primero quiero dar, claro, quiero hacer un resumen. Primero, sí. La introducción, que se va a basar, obviamente la introducción es un resumen de lo que no hay que hacer en una entrevista. Y el desarrollo son diferentes capítulos, ¿sí? Por ejemplo, el primero es no me bosteces en la cara, porque ustedes están los candidatos que te bostezan todo ese aliento mañanero. Pero, para, vamos a fragmentar paso por paso, porque ¿era necesario poner una reunión a las 8 de la mañana? Obviamente tengo sueño, el lunes 8 de la mañana estamos todos cansados. Sí, pero señor, si querés trabajar tenés que estar... Primero. Sí, hay que madrugar, ¿viste? Hay que madrugar, señor. No te voy a hacer una entrevista en un happy hour, por ejemplo. No sería malo. ¿No te parece? No sería... ¿No te parece? Bueno, puede ser. Primero, segundo, no me mastiqué, chicle. O sea, si vas a una entrevista, escupí el chicle antes de ingresar. Pasa... Estás comiendo el chicle y ya no te presto atención. Estoy fijándome de qué muela falsa es el chicle. ¿Pero pasa mucho eso de la gente masticando un chicle? Sí, sí, no se lo sacan. No y, se sacan el chicle, se hablan con el chicle ahí. ¿Y usted le dice que se lo saque o algo? No, porque todo el mundo dice que no hay trabajo, pero ser. Tampoco hay gente. Entonces está complicado el asunto, ¿sí? Claro. Después otro, las chicas que menean la cabellera de un lado para el otro. O sea, la candidata que se hace la canchera y con sus manos pasa el pelo para un lado, pasa el pelo para el otro. Ese sí, también es otro de los capítulos que lo voy a estar... Para el que compre mi libro lo vas a ver, pero, no voy a dar tanto detalle. Pero, digamos, ¿qué es lo que genera que molesta, que se acomoda mucho el pelo? Claro, como que se acomoda el pelo y lo pasa de un lado para el otro. Y yo ya no presto atención claro. A lo que me está informando de todo su currículum, ¿sí? Después, el otro. Sí. Gente que va con la madre acompañada, obligada. Nah, no puede ser. Ah, no, sí, sí. No puede ser. Sí. No, por ejemplo, no creo que haya. Se presentan a la consultora, sí. Ya me estoy poniendo violenta al recordarlo. Pero se presenta con su madre o con su padre, sí. A buscar trabajo. Obviamente que están obligados por sus padres. Entonces, en vez de hablar el candidato, hablan los padres. Por ejemplo, le digo, ¿trabajaste en alguna metalúrgica? Y la madre dice, sí, trabajó en tal lugar. Señora, si usted no hizo el trabajo de su hijo. Juancito. ¿Por qué opina? Pero no sabe lo bien que me solda Juancito. Ah, te digo, ¿te corto claro, una viga? Señor, déjelo hablar, no lo castre, me lo está castrando. Sí, la verdad es que comparto lo suyo. Y otro de los capítulos es, sí. No vayas... con tu novio / novia a buscar laburo si va a hablar por vos. O sea, similar a los padres. O sea, la novia que le da tips al novio, sí. Delante de la selectora de personal. Claro, pero entonces tenemos un problema de compañía, pero ¿no se aclara que es la reunión es personal? No, porque una cosa es la entrevista y otra cosa cuando vas a repartir currículum. Hay gente que es muy independiente y reparte currículum, claro. Que empapela a Narco City solo, y hay gente que necesita la compañía, por ejemplo, en este caso la madre o el padre, y cuando va a entregar un currículum, hacen una preselección o, a ver, unas preguntitas para ver si podemos clasificar ese currículum. Claro. Pero habla esa, el acompañado. Mira, tengo una consulta, mira, porque yo por el, así, yo bueno, no sé si ustedes me conocen últimamente, vengo con el pelo muy largo y muy desprolijo. ¿Cuál sería la forma de, o sea, cómo tendría que ir vestido para dar bien y no lucir como que me esforcé solamente para vestirme para la entrevista? No sé si se entiende. Sí, depende del puesto, obviamente, pero tenés que ir arreglado, no te vas a ir con todos los jeans roto, la gorra puesta, sí, los lentes. Otra cosa que me molesta, ya que estamos hablando del tema, la sí, gente que se baja de la moto, ingresa a la constructora y no se saca el casco, señor. Y se habla con el casco. ¿Usted es un marciano o es un candidato? Pero, ¿puede sacar el casco? Mira, no, pero, deja por las dudas. Yo no sé, yo no, me quiero poner al lado del candidato. A mí me pasa que voy por la vida con los auriculares puestos y no me doy cuenta. Bueno, otra cosa, la gente que va a buscar trabajo y tiene la cumbia o no sé, la música que escuche a todo volumen y se lo saca, pero la música se escucha. O sea, yo te estoy preguntando de qué zona sos y la señora sigue con la musiquita ahí que se escucha en toda retumba en todas las consultoras. Eso también me molesta, que es otro de los capítulos que voy a agregar para el próximo libro. Claro, y otra de las cosas, sí, la gente que no entiende la pregunta, porque por ejemplo está le digo, enojada, ¿qué zona muy enojada sos? Sí. Estoy indignada. Por ejemplo, la gente que le pregunta, ¿de qué zona sos? Sí. Y te dice, de Sagitario. No, señora, te estoy diciendo de qué zona, no de qué signo. Bueno, pero hay un problema de dislexia ahí, capaz. Sí, ahí hay un problema de interpretación o de claro, codificación de mensajes. Claro. Uh-huh. Y bueno, una consulta, yo por ejemplo, entonces ya sabemos, tenemos que ir dentro de todo presentable. ¿Afeitado o sin afeitar? En el caso, afeitado. Perfecto. Y, perdón por la pregunta, la vestimenta que recomendarías más. Mira, yo te digo, yo siempre salgo a cursar a la facultad y siempre con un chupín. Azul, negro o ahora estoy con uno rojo, que es el que más me gusta. Bueno, a mí. Rojo no, señor, rojo muy llamativo, o sea, el chapulín colorado, ¿no? No quería confundir con su azul. No, rojo no, entonces. Cosa, ahí ya me genera como violencia y ahí tenemos que estar reprimiendo y poner una sonrisa difícil porque claro, estaba preguntas pelotudas. Claro, está muy estresado. Las preguntas pelotudas. Muy estresado. Entonces, uno negro recomendarías, ¿no? ¿Me escuchas? Hay interferencia, sí, sí, porque sí, como es del exterior. Sí, sí. Entonces uno negro me recomendaría, ¿no? Para ir a una entrevista. Sí, por ejemplo. Pues, sí. Es que tenía mucha distancia con Arco City. Y, claro. Y le hago una consulta. Pues bueno, ahora, ya está. Nos tenemos que vestir bien. Tenemos que ir solo. Entonces, no chupín rojo. No chupín rojo. Nos tenemos que vestir no, bien. No, chupín rojo no. No vayas con esa camiseta de Central, de Newell's, tampoco. No, tampoco es esa. No. Y otra cosa, voy a decir una cosa que es la que más me indigna, sí, como para rematar el libro, que sí, es en la hoja 49, que es cuando dice la pregunta pelotuda. Por ejemplo, claro, le digo, ¿tenés el secundario completo? Sí. Y ellos te contestan, sí. ¿Adeudas materia? Sí. Entonces no lo tenés completo, papi. No lo tenés completo, entonces. Claro, bueno, no lo tenés completo, entonces no me digas que sí. Pero sí está completo el edificio. Vos lo mirás, la escuela número 4 normal, está todo completo, tiene todas las materias. Ya nos trajeron unos bancos, no sabés, ahora claro, sí se puede estudiar. El secundario completo, sí, adeudas materias, sí, entonces lo tenés o no lo tenés completo. Vamos a hacer más rápido, porque si no, no va a quedar seleccionado, señor. Claro. Hay una cola enorme. Claro, de gente. Y bueno, entonces ya está, tenemos que ir. Bien sabidos. El currículum. Esta es la parte la que me interesa. Foto del currículum. Sí. La foto del currículum. Me indigna la gente que saca trompita, selfie, y manda la foto como diciendo, quiero ser vendedora, trompita, no señor. O con bikini. Gente que manda una foto con bikini. No. Como que están arriba de y tirando besitos tipo de Facebook. ¿Y usted qué le dice cuando, por ejemplo, recibe esa foto? Con la candidata, de repente vos ves que está con la luz de que está en San Clemente del Tuyú, ¿viste? Parece que tiene un fernet en la mano. Claro. Y ahí ya no sé qué decir, porque ya directamente lo clasificamos para la gente vacacional. Claro, ¿entendés? Claro. Se van y yo lo clasifico en un lugar que vos decís, ¿qué le pasó a esa chica? Me está diciendo que quiere ser administrativa, pero me está mostrando un pecho derecho. O sea, no hace falta mostrar ese pezón. Claro, entonces, bueno, esas cosas sí como que indigna al selector de personal. Claro, o sea, que te deja clavada con un contrato, por ejemplo, le decís, mañana a las 5 venís a firmar el contrato porque ingresás a trabajar, son las 5 y 10, 5 y cuarto y no viene a firmar el contrato. Y cuando lo llamás te dicen, no, la verdad es que sabes que no me interesa la propuesta. Y claro, ahí te deja mal parada delante del cliente, tenés que salir a buscar otro candidato. Y bueno, y así se va complicando la búsqueda, ¿viste? Ajá, se queda un poco de código. No hay trabajo, pero tampoco hay gente, es como que está complejo. Claro. Dicotomías directas. ¿Y usted? Que se complica. Y hablemos un poco también del tema del libro. O sea, ¿usted con este libro está pensando como educar a las masas? ¿Qué es lo que...? Claro. Y, exactamente. Y analizando y corrigiendo a la masa para que no sigamos cometiendo los mismos errores. Yeah. Es así. Sería como un libro de autoayuda, ¿sí? También. ¿Qué hago? ¿Me pinto los labios color fucsia o me los pinto clarito? Ponele. El perfume que te pones. Sí. ¿Qué te vas a poner? ¿Esas flores podridas? Cuando apareciste me hiciste tumbar con ese perfume de flores de muerto. Pero vos decís que eso también afecta, porque eso ya también ya tenemos un problema ahí con el selector, porque al final no se puede ir, ¿viste? Tenés que ir en una caja, cosa bueno, que no le vea la cara. También como están los olores del perfume, también está el olor a chivo. O sea, que te das cuenta que no vino caminando ese chico. Ese chico hace tiempo que no se baña. No me jodas. Ese olor lo percibo. ¿Usted hace cuántos años de experiencia tiene en recursos humanos? Porque se la ve como muy informada. 4 años y medio. 4 años y medio, y bastante. Sí. Y va a ser mi primer libro. Claro. Pero en el 2020, obviamente, espero que estén todos ahí. Van a venir, bueno. Me llama un poco la atención la distancia entre. O sea, se va a tomar 3 años en escribir. Sí, obviamente, porque obviamente que voy a recolectar más datos. Claro, va juntando más casos. Hola, Esmeralda, te saluda Emanuel, ¿cómo te va? Son dos casos. Claro. Son casos es como rondón, difíciles de corregir. Entonces, bueno, lleva su tiempo. Pero claro. Si en el 2020 ya voy a estar presentando la feria del libro. Esmeralda, de Esmeralda, acá Emma te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo te va? Esmeralda, sí. Emanuel te saluda. Emanuel es mi nombre, te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, querido? Bien. Otra cosa, me molesta que digan querido. Claro. Pero ustedes también dicen querido al final. Lo estoy usando para ver cómo si te choca o no te choca, pero querido, flaky, negri, te vengo a dejar un currículum, flaky. Claro. No, flaky no, vos mami. Tampoco. Claro. Mami, de vos no, señor. Sí. Esmeralda, te noto una mujer muy, pero muy práctica a la hora de la selección, a la hora de ver todas estas cosas que... En todo sentido, te dije. Sí, que dejan ver mucho de una cuestión de sentido común, ¿no? Sí. Que a la hora, el entrevistado a la hora de ir no lo tiene y vos, por tu lado, te fijas en eso. Pero también se tiene en cuenta el otro extremo, digamos, esa parte psicológica de que algunas personas lo tienen en cuenta de en cuanto a la gestualidad, a la posición. Viste que algunas personas se cruzan de brazos. Justamente quiero hablar del capítulo 90. ¿Cuántos capítulos va a tener? No, lo estamos entrevistando. El capítulo 90 habla de la postura. Una cosa es sentarte recto en la silla y otra cosa cuando te tirás con la cabeza para atrás como que estás por ver una película Netflix. Claro, señor, claro. Postura. Claro. Emma, creo que el tema de lo gestual, lo que se dice, ¿viste? Sí, como que se a veces hay mucha gente que dice que cuando te cruzas de brazos frente a la otra persona es como que tenés una recepción, una no recepción. Sí, y después que se toca el huevo derecho. Porque piensa que va a tener suerte en la entrevista. Y yo lo he visto. Disimuladamente, ¿no? Obviamente. Disimuladamente, pero bueno, no tan disimulado porque yo lo vi. ¿Y usted qué dijo? Sí. No sé si realmente es por la suerte o porque le está picando. Porque dice, bueno, sabe que puede llegar a pasar. Por ahí no aguanta más, pobre. Uno puede ir bien preparado a una entrevista, pero después el inconsciente aflora en cualquier momento. Pasa que, a ver, digamos, analicemos el caso. Yo le digo, si tengo que ir a una entrevista y me toca a usted, un poquito de miedo me da. Empiezo a transpirar porque... No te vendría nada mal a vos. Porque hace años que no vas a entrevistas. No, bueno, entonces tengo la suerte de que consigo trabajo rápido, qué sé yo. Claro. Qué suerte tenés. Pero este libro me parece muy interesante porque es como una especie de urgencia, de desesperación de querer decir al otro, che, reaccioná, porque todo esto... Es un cachetazo a la realidad. Exactamente. Me sacaste la palabra a la boca. Exactamente. Es un libro que viene... De hecho, la tapa tiene una mano. Claro. El dibujo, ustedes no lo pueden ver, obviamente, pero es una mano. Quiere decir, para un poco... Y también es como un cachetazo. Como si vos das vuelta al libro, es como que a medida que va pasando la hoja, el libro gira y la mano se va moviendo, ¿me entendés? Es como un cachetazo a vos mismo, como, hey, reaccioná, pibe. Claro. Ponele onda a la entrevista. Después el que habla despacio, el que habla que no se le entiende nada, por ejemplo, hola, buen día, ¿para qué puesto te postulás? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no. Modulá, señor. Vení con más ganas. Sí. Los pies arrastrando. Me molesta la gente que viene, ingresa a la consultora con los pies arrastrando como desganado. Señor, no, ya no quedó seleccionado porque viene con los pies arrastrando, no tiene ganas ni de hablar, ni de trabajar, ni de nada. Claro, bueno. Y si hablan en un idioma vulgar, tipo, ¿cómo andá? Perro, ameo. Eso. Una pregunta también me interesa, el tema de la remuneración, ¿cómo se llega a eso? Por ejemplo, porque yo tengo pretensiones de cobrar 25.000 pesos, ponele. Qué buena pregunta realmente, porque, para que lo voy a anotar, para agregarlo en el capítulo 120, porque justamente me voy a jubilar, nadie sabe, ese libro. Mucha gente tiene problemitas para diferenciar entre 25.000 bruto o 25.000 neto, viste, como si eres un poco. Claro. Recuerden que el neto es el que te lleva de bolsillo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Por ahí se equivocan con eso. Claro, claro, no queda muy claro. Bueno, podría ser un dibujito interactivo, ya que estaba hasta el libro, como diciendo neto, la plata, ¿no? En bolsillo. Claro, y el bolsillo, claro, neto. Neto es de bolsillo y bruto, bueno, por ejemplo, 25.000 es bruto, ¿no? Sí. Pero de bolsillo te queda ahí 22.000, porque hay que hacer, descontar todas las ganancias, bla, bla, bla, la mutua, la obra social, jubilación, aporte y pero todo. Pero yo quería saber, por ejemplo, ¿cómo hago yo, ponele, cuando te dicen, te preguntan, ¿cuánto querés ganar? ¿Viste? Y vos, 25.000 neto, le decís. Ah, sí, de seco, seguro tengo que decirlo. 25.000 neto, claro. Bien seguro. Vos siempre cuando vas a una entrevista, aunque tengas el culo fruncido, sí, tenés que demostrar seguridad. Ah, y hablar bien, o sea, hablar con la voz. Con soltura, o sea, sí. Seguro, demostrar seguridad. Porque si vos estás así como pachucho, así como que no se te entiende qué estás diciendo, es como que vos no tenés seguridad. En cambio, si vos tenés actitud, demostrás, aunque tengas el culo fruncido, repito nuevamente, hay más posibilidades de que quede seleccionado. Porque vos decís, este chico tiene actitud. Claro. Por más que tenga el culo sucio. Esmeralda, cuando te encontrás con una persona así con seguridad, con personalidad, con carácter y sobre todo muy directa y frontal como vos, ¿te generás empatía enseguida o...? Enseguida, lo palpo enseguida. Tengo empatía, me pongo en el lugar del otro. Te dan ganas de abrazarlo. Viene con ganas, tengo ganas de contratarlo yo y que trabaje. Claro. Y pagarle yo. Lo que quiera. Abrazarlo abrazarlo, darle un beso, chapármelo. Si es posible. Sí. Pero eso sería acoso laboral, ustedes recursos humanos. Eso ya sería acoso laboral, pero bueno, eso no lo pongan, cortenlo en la entrevista. Por esa parte no va a editar. Esa parte no lo editen. Esmeralda, y si por ejemplo, si tiene actitud, habla bien, se nota que tiene experiencia, lo querés aceptar, pero se viste mal, tiene olor a chivo, por ejemplo, ¿no? Y tiene mala presentación, ¿vos lo tomarías igual o porque te gusta? Lo tomo igual porque... Atentí la toca. Qué buena pregunta también. Sí. Me ha sucedido que me han pedido gente, por ejemplo, en el shopping, sí, para X marca con cheta, sí. ¿Y qué haces? La chica viene con un arito en la lengua, o viene toda tatuada, y ese local te dice, por favor, que no venga con tatuaje. Cosa que, señora, estamos en el 2017, el tatuaje es lo más normal del mundo. Hay algunos lugares que sí. Hay clientes que tienen cultura de... Es una empresa, entonces, bueno, te remarcan tal y tal perfil. Entonces, lo que hacemos es decirle, por favor, si van a entrevistar, sácate, claro. Por favor, ponete una camisa larga que no se vean los tatuajes. Y así ayudamos al candidato. Claro. Pero el que tenga actitud, obviamente. Y obviamente que tenga experiencia, porque no voy a mandar a uno que esté bien metido, pero no sabe ni decir hello. Y te hago una consulta, Esmeralda. Yo me da la sensación que este trabajo vos te estresa un montón. ¿Cómo haces después, al final del día, para bajar, para relajar? Porque me preocupa mucho, no llega. Esta señora no llega. No llega al 2020 a presentar el libro. Sí, y muchos me dicen, qué raro que todavía no te dio un paro, o qué raro que... Tendrías que trabajar 4 horas. Me transpira un poco el culo cuando me pasan esas situaciones, pero bueno, uno va directo al baño, o cuando se te hace... A mí por ahí me agarran muchos nervios, y por ende no puedo contener la caca. Entonces, bueno... es como que libero por otro lado. Lo que no puedo decirlo se larga por otro lado. Claro, son nervios de bronca, nervios de... Y si no, cuando se van, y no queda nadie en el trabajo, pongo música fuerte y canto como que me estoy expresando. Claro, claro, ahí, por ahí liberás, por ahí liberás. ¿Qué música, qué música escuchas? Un tema así, libre, como el sol, como que me siento libre gritando esa canción, como diciendo, váyanse todo, me quiero quedar sola, pero aguanto más. Freedom. Claro, kármico es el asunto. Claro. Depende de la ocasión, depende del clima, depende de la gente. Claro. Bueno, estamos hablando con Esmeralda Ruiz Echegoyen, perdón. Es licenciada en Recursos Humanos y nos tuvimos la primicia del libro que va a estar presentando en Rosario, alias Narcocity para ella. ¿Cómo está ese tema? ¿Está complicada la ciudad? Está complicada la ciudad, depende qué sector, obviamente, pero sí, está complicado. Rosario siempre estuvo cerca y también estuvo cerca de narcos, ¿no? Es como que esto también, la canción de Fito Páez lo dice. Claro, o sea, claro. No te dice que estuvo cerca. Claro, Fito nunca aclaró que estaba cerca. Y también Fito dice, eso era una cuestión de actitud, como lo que hay que decir a los candidatos, que también remarca un poco de esa canción en el libro. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo, bueno, me despido porque me tengo que ir al río, bueno. ¿Sí? Me voy a la isla, le mando enorme, espero que le hayan servido mis tips. Y bueno, lo espero en el 2020, diciembre seguramente en Pehuajó. Claro. Vamos a seguir charlando antes del 2020, para porque es necesario siempre los consejos y vamos a traer capítulo por capítulo. Vamos viendo cómo va el avance de ese libro. Le mando un saludo enorme. Bueno, gracias por este espacio y bueno, chicos, suerte. Gracias. Y buen fin de semana. Hasta luego, porteños. Con ese. Chao, gracias. Estábamos charlando con Esmeralda Ruiz Echegoyen. Uh-huh. Ella es licenciada en Recursos Humanos. Una genia. Un personaje, pero divina. Yo diría que es una Pagani rosarina de Recursos Humanos. Sí, sí. Viste cómo pero nos cagó pedo. Sí, me parece que tiene la mecha corta. Sí. Engrana al toque y ojo con Esmeralda. Sí. Me quedó la pregunta a ver qué pasaría si el día de mañana... algún candidato va y le dice, antes de cualquier de la entrevista, tú le dices, le la codé y dice, che, me leí todo tu libro. Claro. Yo creo que ya está. Sí, claro. Vamos a tomar un café. Le compré tu libro. Sí, y se lo lleva. Bueno, no, igual es muy interesante porque ahí te das cuenta la cantidad de cosas que los entrevistados, que los que van a buscar laburo, que quizás no tienen en cuenta, pero no por ignorancia, sino porque también es una situación de nervios, es una situación... Y él es normal, la situación nerviosa es normal. Yo me acuerdo cuando he ido a entrevistas y a buscar laburo, me ponía un poco nervioso, qué sé yo, después me relajaba un poco, pero siempre trataba de ser, siempre fui, digamos, lo más suelto posible, fui yo mismo. Sí, obvio. Se puede notar un poco de nervios, pero hay ciertas personalidades que te intimidan un poco, ¿no? Sí. Y te medio como que te sentís ahí y te apichonás un cachito. O por ahí no, depende también de la personalidad del otro y la personalidad de uno. Pero es muy piola todas estas cosas que nos dice porque... Saber lo que hacemos mal, porque... Claro, claro. Porque pasa eso, digamos. Uno parece que es un chiste esto, pero lo de... lo de ir acompañado, eso es un problema, porque... No, obviamente. Habría que charlar esa personalidad. Sí, eso ya es como el retroceso de ir al colegio con tu papá. Si vas a dejar un currículum es una cosa, si vas a una entrevista ya particularmente con la persona de Recursos Humanos, no podés ir con alguien, tenés que entrar. Vas a un hospital a ver a un familiar que está en estado grave, o es terapia intensiva, o está, no sé, no te dejan entrar, tenés que ser familiar directo, ponerle, claro. Y una persona sola no entra más nadie. Claro, la regla es clara, Bueno, ahí está el tema de la cuestión de un poco del sentido común. Sí. Del sentido común de que para de los dos lados, ¿no? De los dos lados, de la persona que va a ser entrevistada y de lo que espera el entrevistador de esa persona, claro. En cuanto al sentido común. Bueno, es un mundo enorme, me parece, de cuestiones. O sea, vamos a volver a charlar más adelante, vamos a traerle temas. Ojalá que no se le dilate mucho, porque si sigue buscando no lo va a terminar más libre. No. Que se dilate... 90 capítulos. Por eso. Porque digo, tanto, no sé, nos equivocamos en la vida. Bueno, y vos le tiraste en un momento un un tip que te debe los créditos. Ahí. Sí, sí, yo le voy a pedir agradecimientos al final. Al cruce colaboró con la edición de este material. El Raulo tiene su agradecimiento también. Ahí el final del libro, imagínate. Un cachetazo para el Raulo. Un cachetazo. Bueno, chicos, ¿les parece si vamos con un segundo tema? A ver con qué nos servís, más. No lo vamos a linkear con ninguna efeméride. Es un tema de Metallica que a mí me gusta mucho. Si fuera por mí, pondría Metallica y pondría muchas cosas todo el tiempo. Es un mediodía a puro rock. Sí, a mí me gusta ir variando. Tengo un gusto musical muy, muy... Tengo predilección por la música de los 80, lo sabe... Sí, mi viejo lo sabe. Lo sabe Lucas, lo sabe Carlos, el padre. Pero me gusta mucho la música, me gusta de todo. Así que en este momento vamos a escuchar a Metallica con The Unforgiven. Them Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al Flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompadas! Al cruce. Una y 40 de la tarde. Bueno, arranco yo con mi columna. Sin presentación ni nada, listo. No, bueno, pero terrible tema te pusieron. Es como. Es Miami Tennis esto ya. Claro, es la cortina oficial del ATP. No sé, no me acuerdo de qué año es, pero ya la habían cambiado. Bueno, voy a empezar diciendo que mañana a las 11 a.m. por la pantalla de ESPN Play. No se pierdan la final del Basilea, del Potro ante Roger Federer. Roger que va por su octava final en este año. Octava final, 6 ganadas y una perdida. Es increíble lo de Roger, 6 ganadas y una perdida. Y ya va en su carrera, ¿no? 144 finales. Está a 2 de superar al ex tenista Iván Lendl. Y en el caso de Delpo va por su final número 29, la tercera en Basilea, y va a ir por el título, por su camino de ir a Londres, al ATP Final de Londres. Y para eso, si tiene que ganar el título de Basilea, si es posible, ¿no? Así que a las 11 a.m. no se pierdan Delpo Federer, partidazo increíble para levantarse a la mañana y verlo y disfrutarlo. Roger en partidos oficiales lo domina 17-6. 17 victorias para Roger y 6 para Delpo. Pero en finales Delpo va mejor, 3-1. 3 victorias de Delpo y 1 de Roger. En finales, obviamente al tandilense le va mucho mejor. Así que toda la suerte le deseamos a Delpo desde acá, desde la Vecindad Radio, desde la esquinita de Alberdi y Moreno. También tenemos el último ATP del año, que es el ATP Master 1000 de París. Que ya están los sorteos de cada tenista. En el caso de Rafa Nadal, que es el número uno, va a jugar ante el cruce entre Zverev, el Mishka Zverev, el hermano, y el coreano Hyun Chung, que es uno de los clasificados al ATP Next Gen. Después, Roger va a ir a París directamente después de la final de Basilea y va a jugar ante el ganador de el francés Herbert y Feliciano López. A nuestros argentinos. Guido Pella quedó eliminado en la quali ante el serbio Krajinovic 6-4-6-1. Y bueno, los dos más importantes, Del Potro va a estar ante Monfils o Lorenzi, y el Peque Schwarzman va a jugar ante Viktor Troicki, el serbio. Después tenemos tenistas importantes como Dimitrov, que va a jugar ante Gasquet o Paive, o Goffin ante Ferrer o Manarino. Ya está definido el último ATP, que se va a jugar a partir de el lunes. Se está jugando la clasificación. Después vamos al tenis femenino. Tenemos un retiro. Anunció su retiro la suiza Martina Hingis. Está número uno en dobles. Y había dicho, qué mejor manera, qué mejor manera retirarse siendo la número uno. ¿Y por qué se retira? por edad, ya tiene 37 años la chica, y decidió retirarse siendo número uno en dobles, es algo único. Ya bueno, estuvo en Singapur haciendo la final y perdió, pero bueno, se perdió de la mejor manera, perdió muy aplaudida, anunciando ya que no iba a jugar más al tenis. Ganó 25 Grand Slams en su carrera, 107 títulos. Y una fortuna también. Obviamente, una fortuna también. Es como la Roger mujer, pero en categoría dobles. Todo se mide con la vara Roger. Y porque es suiza la mina, es de Suiza. Porque es suiza. ¿Qué te pensás? Bueno, y mañana es la gran final del WTA Finals de Singapur. Ya se termina el tenis femenino hasta el año que viene. La final va a ser entre Venus Williams y la danesa Carolina Wozniacki. ¿Venus no era la que había tenido el... Serena. Ah, Serena. Serena Williams, la que tuvo el crío. Y el año que viene va a volver a las canchas. Ah. Así que no, la hermana Venus es la que está en la final de la gran final del tenis femenino. ¿Pero qué edad tienen ellas? ¿Eh? Porque están hace siglos. Hace siglos, que es número uno Serena y después Venus. Y ya está cerquita de los 40 años. Está. Mirá, las dos mayores. La hacía más grande las dos igual. No yo sé. Las amo. Lo único que voy a decir es que las amo. Las dos son divinas, hermosas. Sí, son divinas, son divinas. Son divinas las dos. Y ahora la que está número uno, para poder agregar algo, es la rumana Halep, que tanto había perdido tantos partidos, luchaba tanto por ser número uno y al final llegó. Pero con la derrota de Pliskova ante la danesa Wozniacki, ya Halep va a terminar número uno del mundo el año. Por lo menos un logro espectacular. Pero lo importante de todo esto que hablé es Delpo Federer mañana a las 11 de la mañana, no se lo pierdan. Vamos a alentar lo que quiere, que Delpo lo que quiere es ir a Londres. Y para eso va a tener que por lo menos ganar este ATP y tener una brillante actuación en París. Que no le va a ser complicado, pero está ahí nomás, está cerquita. Bien, ¿sabes si hay automovilismo este fin de semana? A mí particularmente me... Sí, tenemos el a mí me tiene la Fórmula 1 el turismo carretera. No, no, pero tenemos la Fórmula 1 en México, que puede haber un campeón, puede que salga campeón el señor Lewis Hamilton. Puede ser que sea campeón Lewis Hamilton, o puede ser que Vettel le diga pará, todavía no. Vale, ¿sabes? Bien, bueno... Bárbaro, excelente con toda la información. Vamos a estar ahí viéndolo. Sí, domingo es el único día que me despierto sin despertador. Sí. Pero mañana lo voy a hacer. Sí, pero. Aunque sí, ya usted tenés me había adelantado que... Tenés que descargarte la aplicación de ESPN Play porque no lo van a televisar ni a palo el partido. Vamos a ver si. Sí. Vamos a ver si podemos buscar algún... Siempre encontrás algo ahí por la web donde podés ver cosas. Sí, sí. Bueno, ahí a Mati debe saber. Todas las vueltas para conseguir una transmisión, el señor es sabido. Sí, él es muy Pelispedia. Muy pelispédico. Él trabaja para Pelispedia. Exacto. Sí, no sabemos cómo la encuentra esas páginas, pero él las encuentra. Claro, debe ser accionista mayoritario de... No lo saca de Pelipedia, no le tires Netflix, nada, pero... Claro. Bueno, igual, ¿sabes lo que podemos hacer también? Ver un poquito cómo anda el mundo del básquet. Sí. Después si quieren, le hablo de automovilismo que tenemos info. Un momento. Paro la cortina porque eso quiere decir... que tenemos a la persona que yo creo que tenemos al aire. Sí, entonces, espere un momento porque le voy a poner su cortina. ¿El viajero residente de Lobos? Hable o no de básquet, merece que le ponga su cortina. Un momentito. Ahí está. Perfecto. Bueno, que se quede tranquilo, muy bien. Muy bien. Acá andamos, recién estuvimos entrevistando a una chica, Rosarina, que iba a sacar un libro sobre cómo presentarse en una entrevista laboral. No sabe lo que es. te digo, no, esto tiene desperdicio. Ya vamos a volver a charlar con ella. Hay que hay que llevarla al piso, ¿no? Que nos explique un poquito, porque... Sí, me gustaría. A mí me da miedo que nos pegue igual, porque es como que tiene un temita con violencia. Intensidad, mucha, intensa. Mirá vos. Bueno, y nosotros acá andamos por Lobos, me agarraron en la previa de un asadito. Está muy lindo el día. Uf. Así que los abandoné, me sabrán entender, tenía razones. Nos viene cacheteando con los sábados de asado. ¿Cómo le va, amigo? Pero bueno, Onsari, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Emma? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y vos? Bien, ¿puede describir, por favor, puede describir qué hay en esa previa? ¿Y qué va a haber en la parrilla? En la parrilla estamos hablando de unos... Yo porque quiero ver si, llego. Yo creo que llego. Si me tomo la combi, llego. ¿Sí? No sé si te van a dejar algo para comer, ¿eh? No sé si escuchás acá las brasas. Estiralo, estírenlo, ponele poco fuego. El chillido de la carnecita esa que está ahí. Tengo unos chorros, una pestañita... una tapita para tener un almuerzo en familia, tranquilo. De reconciliación y bien nacional. Así, somos todos amigos. Y bueno, estamos preparando todo acá para ese programa especial del cruce de Lobos. Le vamos ya informando a los oyentes que vamos a clavar bandera de Al Cruce. Al Cruce va a llegar a Lobos. Vamos a disfrutar, obviamente, un asado porque nos han contado de tantos asados que mínimo uno tenemos que armar ahí. Facu, totalmente. ¿Qué nos traes para hoy del mundo basquetbolístico? Bueno, hoy vamos a hacer un paneo general. Vamos a hablar de la etapa, ya arranca la etapa de playoffs en lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, en este nuevo y novedoso torneo Super 20. Y se están desarrollando lo que son los repechajes previos a estos playoffs. Recordamos que clasificaban los primeros dos de cada grupo y después entre el tercero y el cuarto se iba a jugar repechajes para ver quiénes completaban el cuadro de octavos de final. Y se están disputando esas series. En la Serie 1 ya se jugaron los primeros partidos. Regatas está ganando a Comunicaciones 1-0. Atenas de Córdoba a Quimsa de Santiago del Estero también le gana 1-0. En el partido, en el clásico porteño, ya vienen los dos clásicos. Boca le gana 1-0 a Obras. Juegan hoy en el estadio de Obras, en el estadio del Rock, allí en Avenida del Libertador. Y en el otro clásico, están enfrentándose Quilmes y Peñarol de Mar del Plata. El equipo cervecero está ganando 1-0 y van a jugar también allí en el Polideportivo de Mar del Plata el segundo juego, cambiándole la localía. Y bueno, entre los equipos que ya están esperando, se espera que los primeros juegos de playoff arranquen el 1 de noviembre. San Martín de Corrientes está esperando por rival. Unión va a enfrentar a Olímpico de la Banda. Salta Básquet enfrenta a Estudiantes de Concordia en la única serie que van a comenzar antes, porque Estudiantes avanzó a las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol y pidieron cambiar el día del partido para llegar con el cronograma. Van a arrancar el 29 de octubre. Instituto de Córdoba espera por rival. San Lorenzo de Almagro, el número uno de nuestra Liga Nacional y último campeón, también espera por el ganador de Quilmes o Peñarol. Ferro va a enfrentar a Argentinos de Junín. Bahía a Hispano. Y Gimnasia, por último, espera al ganador de Obras o Boca Juniors para jugar el último partido de octavos de final de este Super 20 de la Liga Nacional de Básquet. ¿Qué equipo está mejor posicionado? Y el gran candidato, obviamente, es San Lorenzo, sí. que hizo un... Bueno, además de venir de temporadas anteriores arrasando, ganó muy fácilmente su grupo en este Super 20. Y bueno, obviamente se perfila como uno de los candidatos. Después está parejo entre los equipos que lo siguen. Pero no hay Olímpico hizo una muy buena zona de grupos, por ahí es uno de los equipos que por ahí se destacan. San Martín de Corrientes también logró pasar con bastante tranquilidad a su zona. Y bueno, después los rivales de siempre, como Ferro, como Bahía, Gimnasia de Comodoro también ha hecho buenos partidos, que pueden llegar a dar pelea en este camino al título del Super 20. Así que está variadito. San Lorenzo, obviamente, un paso o dos quizás por delante de los demás. Resto, claro. Claro. Así es. Yendo, si quieren, a más hacia el norte, sí, a la NBA, a los Estados Unidos, ayer hubo acción para los equipos de los argentinos. Manu Ginóbili jugó en la derrota abultada, la peor derrota en la historia frente a Orlando Magic para los San Antonio Spurs. Fue 114-87, así que el viaje a Disney no fue placentero para el equipo de Manu Ginóbili, que terminó con una planilla discreta, 6 puntos, un robo y una pérdida. Ginóbili haciendo más de lo que se esperaba en estos primeros partidos, en estos primeros 4 partidos para San Antonio, que tiene 3 victorias y una derrota. Se esperaba un juego de 10, 15 minutos por ahí de Manu Ginóbili, aportando desde el banco mucho más un jugador de rol. Y debido a las lesiones de Kawhi Leonard, de la lesión de Parker, que ya venía de la temporada pasada, ha tenido que asumir mayor protagonismo Manu, y ha tenido muy buenos partidos en este comienzo de temporada. Capaz lo agarró cansado con este partido con Orlando. Y nada, qué sé yo, fue el primer viaje así largo de la temporada. Claro. Y bueno, es todo experiencia para este equipo de San Antonio Spurs, que bueno, puede pasar. ¿Y cómo anda? Estas derrotas en el viaje. Brusino era el otro jugador, o por lo menos el equipo de Nicolás Brusino. Sí. Atlanta perdió contra Denver la noche de ayer, pero lamentablemente Nicolás no vio acción, así que no tuvo minutos en esa derrota. Dígame, perdón, sí, que lo interrumpí. Me preguntaba, viste que en un momento hicimos una cobertura de cómo estaban las ligas con el presidente Donald Trump. ¿Cómo se encuentra esa situación? Digamos, si hay conflictividad, digamos, ¿qué deportes ahora se sumó en repudiarlo? Eso más tarea de Luke que de Facu. Todo sigue en la misma línea, ahora con el comienzo de la temporada. Como en todos los deportes allí en los Estados Unidos, se entona el himno nacional en la previa de cada juego, y en el partido inaugural que jugaba Cleveland contra Boston, todo el equipo de Cleveland y el de Boston se abrazaron en señal de solidaridad con los jugadores del NFL. Claro. Y bueno, con esta causa por la que están luchando por esa igualdad para todos allí en los Estados Unidos. Y bueno, siguen con LeBron James, Stephen Curry, los Golden State Warriors, que son los actuales campeones. Claro. Y el equipo Sensación, siguen todos en su línea de repudiar los dichos del presidente Donald Trump. Porque sí, porque hay algo que como la resistencia en algún sentido, ¿no? Como el límite, el parate se lo están marcando por un frente las mujeres, y después por otro lado el deporte, que lo que es muy llamativo eso del deporte, porque en general, digamos, se expresa por cuestiones humanitarias en general. Viste que los deportes siempre lo político tratando como dejarlo de lado, y me llamó mucho la atención eso que está sucediendo en Estados Unidos en relación con el presidente. Es raro que se metan en cuestiones así tan políticas, ¿no? Pero bueno, se da justamente que estos deportes, la mayoría de los deportistas no son blancos. Claro. Y se está viviendo una situación de mucha desigualdad y por lo menos de rebeldía de estas minorías, como se les dice, por luchar por sus derechos y por tener las mismas posibilidades y tratos, sobre todo, porque se habla mucho, y una de las principales causas de esta protesta son los maltratos policiales que reciben. Claro, la gente de color y demás. Y bueno, se han puesto por delante de sus comunidades estos jugadores, estos deportistas tan importantes y que llegan a todo el mundo. Date cuenta que estamos hablando nosotros hoy de este tema y que se hacen cargo de sus pensamientos y de lo que significan, todo lo que puedan llegar a decir o aportar para sus comunidades y su sociedad. Claro, buenísimo. Pero bueno. Está bueno que las principales estrellas hayan sido las que se expresaron al frente de esta lucha y magnificaron el mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Facu, por todo este resumen. Acá el señor acabó que quiere hacer el... Gracias, Facu, por hacerte un ratito para charlar con nosotros en tu descanso. Un placer. Sí, no te empaches. Lástima que no estaba Mati hoy, porque tenía un temita para preguntarle. Ayer el jugador Adams de Oklahoma City Thunder tuiteó una fotito. Sí. Después del viaje del equipo de Oklahoma desde Minnesota a Chicago, aterrizó el avión y tenía un abollón en la punta, casi en la cabina. Y ahora les voy a mandar la foto para que la muestren. ¿Qué se chocó con una vaca? No se sabe contra qué impactó el avión y dejó un abollón tremendo en la punta y este jugador Adams le preguntaba a la NASA a ver si les podía ayudar a descifrar qué fue lo que pasó en este tweet. Wow. Ahí lo estamos viendo en Twitter. Mati por ahí capaz que sabe más de estas cuestiones sabe aeronáuticas. Inventar. Sí, pero es sorprendente. Alto bollo, ¿eh? Sí, pero tremendo. Tiene tremendo forma Supuestamente no sintieron nada los jugadores. Es un viaje de ahí a 30.000 pies de altura. Dicen que fue un viaje ya en general un poco movidito, pero que no se percataron de un golpe. Para mí que fue un tiro libre que le erró el Pipita y la mandó a las nubes y justo pasaba el avión y se lo comió, pero el penal contra Chile. Claro, hasta recién hoy llegó al avión, recién ayer llegó al avión a 30.000 y se lo comió. Bueno, en la emulada la embocó, la agarró bajando. Capaz que después del rebote del avión entró. Claro, ¿no? Sí, habría que haber estado en el Estadio Nacional ahí. Bueno, Facu, gracias. Gracias por estos minutos. Me imagino que después del asadito hay una siestita, ¿no? Sí, vamos a ver. Está lindo acá el día. Por ahí sale una tiradita abajo de un árbol, buscando sombrita. ¿Y qué onda la noche de lobos? Ya iremos a conocer, ¿no? Pero que ¿cómo es la...? ¿Es más de barcitos o...? Para saber cómo vamos vestidos. Lobo, digo, no la noche. Yo voy a ir vestido de caperucita, ¿eh? Ay, pa. Hay un par de bares, sí, y por lo general después de cierto horario todo el mundo se dirige a uno de los bolichos bailables que hay acá, que hay uno grande y uno más pequeño para gente joven. No sé si es nuestro caso, capaz que a Lucas sí lo podemos llevar, claro, pero lo dejamos ahí y nosotros seguimos. Claro, quedamos un ratito, le hacemos la gama y después vamos para el otro lado todo. Sí, porque viste que muchos chicos gritando, viste, a mí me cansa. Sí, ya estamos para otra cosa. La música muy buena. Bueno, amigo, nos vemos la semana. Dale, nos estamos viendo, chicos, que terminen bien. Y vos dos también, un abrazo enorme. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo, chao.

Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 2250 Floresta. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? No, al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Momento de efemérides en Al Cruce. Un día como hoy, 28 de octubre, pero del año 1955, nace el célebre famoso Bill Gates. William Henry Gates III nace en Seattle, 28 de octubre de 1955, conocido como Bill Gates, obviamente, es un empresario informático y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft junto con Paul Allen. Su fortuna está estimada en 89.200 millones de dólares según la revista Forbes, hecho que le define como el hombre más rico del mundo. En marzo de 1999, antes del estallido de la burbuja de las .com, su patrimonio neto ascendió a 136 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en la duodécima persona más rica de toda la historia de la humanidad. El 28 de octubre de 1967, actriz de cine y televisión, ganadora del premio de Oscar a la mejor actriz, 3 Globos de Oro, después mejor actriz de comedia musical, un BAFTA, un premio del sindicato de actores, se llevó todo. La actriz se casó con un señor Daniel Moder, no lo conocía, que se conocieron durante el rodaje del Mexicano. También es conocida por películas como La Sonrisa de Mona Lisa y Mujer Bonita. ¿De quién estoy hablando? Julia Roberts. Una mujer muy bonita, Julia Roberts. Comer, rezar y amar también. Una película muy hermosa. como ella. La verdad que sigue siendo linda, a pesar sigue pasando los años. 28 de octubre de 1933, otro cumpleaños más. Nace en un barrio pequeño de Río de Janeiro, un hombre que, a pesar de ser débil mentalmente y tener una columna vertebral torcida y una pierna más corta que la otra y tener los pies chuecos, no cabe destacar que fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Estoy hablando nada más y nada menos que Garrincha. Del año 1963 nacía el famoso cantante llamado Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti nace en Roma, Italia, un 28 de octubre de 1963, conocido simplemente como Eros Ramazzotti. Es un cantautor italiano de pop, pop latino, pop rock, rock latino y baladas románticas. Tanto en su país de origen como en Europa e Hispanoamérica. Es una reconocida figura de la escena musical. Es conocido también por su voz nasal, ¿no? Tiene una voz muy particular, muy sí, que pareciera que habla con... que tiene un broche en la nariz cuando canta. Que ha sido su distintivo a lo largo de toda su carrera y sigue en vigencia. Ya no está sacando muchos hits ni muchas cosas. Se quedó ahí con alimentando las palomas. Sí, se quedó con el, ¿cómo se llama el tema este? El más conocido, son las cosas de la vida, que empieza así. Cosa más linda que tú, algo así. Sí. Bueno, esperemos que si sigue en vigencia, que siga sorprendiendo, ¿no? Esa es la idea de los artistas. Hoy, Día Mundial de la Animación. El 28 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Animación. Se trata de un día en que los amantes de la animación pueden disfrutar de un día cargado de actividades y recursos relacionados con qué, con el día de la animación. Bueno, está bien. Hay bastantes efemérides importantes, pero yo elegí esta. 28 de octubre es el Día Mundial del Judo. Judo, donde se especializa la queridísima doctora Paula Pareto, que nos regaló una medalla de oro. Paula Pareto, que nos regaló la primera medalla de oro femenino, a nivel femenino. Desde el año 2011 se celebra el Día Mundial del Judo y la elección a la fecha derivada del recuerdo a Hiroko Kano, fundador de esa disciplina en 1882, quien nació este mismísimo 28 de octubre. Un día como hoy, pero del año 1973, a muchos le va a sonar este apellido. Un día como hoy, decíamos, del año 1973, nace Felipe de Sagastizábal. Felipe Manuel de Sagastizábal nace en La Plata, 28 de octubre de 1973. Es un ex futbolista profesional argentino. La verdad que yo no recuerdo en qué equipos jugó, pero el apellido me suena muchísimo. Escuchada así de Sagastizábal. Fue un destacado jugador de los planteles del Club Atlético de los Andes, Olimpo de Bahía Blanca y de Belgrano de Córdoba. Ahí está, de Belgrano de Córdoba lo tenía, de la época de cuando yo era chico, cuando Belgrano estuvo mucho tiempo bueno, hoy en día sigue estando mucho tiempo en primera, ¿no? Pero cuando antes del descenso del Belgrano, claro, el famoso... Fue el equipo más fuerte que peleaba. Exactamente, el famoso de Sagastizábal. Actualmente forma parte del plantel técnico de inferiores del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Silencio, porque se viene también 28 de octubre, Día del Curtidor. El 28 de octubre se celebra el Día del Curtidor en Argentina, en conmemoración a San Simón, apóstol y mártir, uno de los 12 apóstoles. También llamado el Celote, patrono de los curtidores que comparten la protección de San Simón con los trabajadores de los aserraderos. No tiene sentido. Bueno, pero hoy es feliz día para todos los curtidores que trabajan con los cueros. Gracias a ustedes tenemos las camperas setentosas que tanto nos gustan. Tantas fachas les da, A seguir curtiendo, gente, por favor. Sí. Bueno, 28 de octubre, esta no hay que descartarla ni a palo. De 1951, Fangio ganó el primer título mundial de Fórmula 1. Luego de haber debutado un año atrás en el campeonato mundial anterior de 1950, el Chueco obtiene su primer título del mundo, al mando de la escudería que ya no está más corriendo, es Alfa Romeo, donde disputaría 14 carreras en total. Y aunque arrancaría el año conduciendo un W163 del equipo Mercedes en el Gran Premio de Argentina, e incluso probó como invitado una Ferrari en Monza, así como utilizar un Talbot a las 24 horas del Le Mans. Fue con el Alfa que obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1, consagrándose en España en el circuito de Pedralbes de Barcelona, junto a su equipo completado por Giuseppe Farina y Luigi Fagioli, compitiendo con destacados rivales como José Froilán González y Alberto Ascari. Así que un día como hoy, Fangio obtiene su primer título de mundial de Fórmula 1. Y encima hoy puede haber un campeón quizás, Y damos cierre al momento de efemérides del cruce con una efeméride musical. Un día como hoy, 28 de octubre de 1977, nace Emiliano Branchiari. ¿Quién es Emiliano Branchiari? Emiliano Germán Branchiari Amarillo nace en Vicente López, Argentina, 28 de octubre de 1977. Es un músico y compositor argentino que también posee nacionalidad uruguaya. Es el líder, acá lo van a sacar todos, es el líder de la banda de rock uruguayo No Te Va a Gustar, una gran banda. Claro, muy bueno. Una gran banda, muy linda banda, con muy buenas letras, con muy buenas canciones. Hay muchas bandas que en estos últimos, si no me equivoco, 5 años, sí, o bueno, un poco más. Surgieron, ¿no? Bandas posteriores al 2005. Claro. Surgió No Te Va a Gustar, surgió El Cuarteto de Nos. ¿Cuál más? Hay alguna que me estoy olvidando. La verdad que no, tampoco me acuerdo. Más allá de sacar, ¿no?, a Uruguay de lo que... ¿Tambiónica de cuándo nació? ¿En 2005 también? ¿Pero o no? No, pero sí, ya sé, pero... Porteña, pero digo, Uruguay es como que estaba muy, muy metida con el tema candombe. Sí. Murga. Sí, la, ¿no?, Murga. Negro Rada. ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo el nombre del. ¿Del hijo? Del genio este que arriba la celeste. Jaime Ross, ¿no? Claro, Jaime, sí. Ross. Y empezaron a surgir un montón de bandas de rock uruguayas que triunfaron. Y triunfaron sobre todo acá en Argentina también. Sí, sobre todo porque hay algo en la música uruguaya que me da la sensación que no es tan pretencioso a veces, como. Tiene como una simpleza que tiene que ver también con la cultura de ellos, pero con potencia, como esa mezcla que a veces acá está como muy, muy dibujada, como muy, llena, muy florida, llena de muy florida a veces está la música argentina, sí, por momentos, ¿no? Y lo que pasa es que acá en Argentina también muchas de las bandas, muchas músicas siempre buscan lo comercial, lo... ahí tenemos que aprender muchas cosas. Va para el lado del dinerillo. Que de Uruguay, tenemos que aprender muchas cosas de Uruguay, en muchos aspectos, me parece. Yo particularmente, de Uruguay, que lugar que me encanta, país que me encanta, que solamente fui una sola vez y fui a conocer, perdón, fui dos veces, una vez conocí Colonia, precioso lugar, que quiero volver, y después fui a pasar el año nuevo pasado a Piriápolis. Piriápolis sí conozco, muy hermosas playas. Me enamoré. No. Y mirá que... Tiene muy lindas playas. Mirá que en abril pasado fui a Río de Janeiro y a conocer por primera vez. Y me encantó Río, pero no me flasheó. Y Piriápolis es mucho más chica. No sé, será el atardecer en la playa. Claro. Será que te podés quedar hasta las 10 de la noche tomando mate en la playa. Claro. Será que nadie te jode. No sé, a mí me encantó. Me enamoré de Piriápolis. Y tengo, la verdad que estoy pensando volver dentro de poquito. Vamos a hacer una transmisión desde allá. Vamos a grabar bandera en Lobos y en Piriápolis. Quizás haga Colonia y después me hago una escapadita para Piriápolis. Bueno, vamos a cerrar las efemérides con un tema de No te va a gustar verte reír. Si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vueltas la cara. Ayer no más tu sol me entusiasmaba, no llorabas por mí, no llorabas por nada. Thank you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 43-10, séptimo piso. Cortina que lo identifica como persona de cultura, persona de teatro, gran actor, gran compañero. Te estoy presentando bien, ¿no? Ah, no, pensé que estaban hablando de Sebastián Estebanés. Ay, no. Entonces voy a editar después, voy a cortar la parte de gran actor. Claro. Estamos hablando del Raúl, señoras y señores. Claro que sí. Que viene con información que le queda, siempre tiene algo en el tintero, señor. Viste una cartita, viste, en el último momento, viste, siempre pasa que es bueno guardarse un poquito, nunca se sabe cuándo se puede hacer. Para un recomendado tenemos que ya están todas las cartelerías de las calles porteñas. Medio mal formulada esa oración, pero no importa. La película Sinfonía para Ana, de Ernesto Ardito. No sé si han podido ver en la calle algo que está. Rodrigo Noya. El que tuvo un hijo hace poco con, sí. con la esposa. Sí. La película trata sobre dos. Rodrigo Noya es el. De Hermanos y Detectives. El niño cara de. El niño, el que arrancó en el programa de Daddy, ¿te acordás? ¿De Agrandadito? De Agrandadito. ¿Ya tuvo un hijo? Sí. Tuvo un hijo ya. El hombre cara de niño, porque como que no envejece. Claro, ¿qué edad tiene? Es verdad, no tiene cara de niño, no envejece, es verdad. No, y tiene unos 25, 30, por ahí. ¿Ya fue padre? Sí, fue padre hace poquito. Claro, de hecho, había subido una foto un medio polémico, porque había subido una foto en Instagram, y está re contento, con la nena, ¿viste? Y la gente, viste, le empezó a hacer un bullying, porque claro, porque él tiene, la pubertad no lo alcanzó, entonces era como raro decir, tuviste un hermanito, ¿viste? Bueno, estaba enojado porque nadie supo compartir su alegría. Pobre, sí, no, tenía razón. Bueno, la película que estoy recomendando se llama Sinfonía para Ana, es una película muy linda, muy interesante para verse. Trata sobre dos amigas, Ana e Isa. La historia la cuenta, digamos, sigue un poco la vida de Ana, también contada desde la voz de Isa, desde esta otra amiga. Son dos chicas que van al Colegio Nacional Buenos Aires. La película está situada antes del golpe. En 1979, se fueron las fechas. No, es un poco antes. ¿Golpe militar? Sí. El 76. 76, pero gracias. Me parecía que era que no, 79 no era. Lo que se ve es un poco. Primero, en principio es el Colegio Nacional Buenos Aires. Cuando hablas de Nacional Buenos Aires, en algún punto hablamos del colegio modelo del país. Es el colegio que forma la mayoría de los líderes que el día de mañana se encargan, se distribuyen, no sé, en distintos partidos políticos. En general siempre izquierda y peronismo. Es como, no creo que haya mucho que cambiemos en que hayan salido del Nacional Buenos Aires. Pero bueno, magistrados, abogados, jueces, periodistas. Es un colegio. Yo conozco a dos periodistas que los escuchaba mi vieja. Durante muchos años escuchó en casa se quedaba sonando Continental. Sí. Y escuchaba a Rolando Hanglin. Ajá. Y hay un segmento que no sé si te lo acordás, si alguna vez lo escuchaste, que se llamaba El Gato y el Zorro, que hacía con Mario Mactas. No. Media horita. Sí. Un segmentito así de humor, de improvisación, ¿no? De sí. Ellos. Y siempre hacían como que eran héroes de la cultura. Eran dos, cuatro de copa. Claro. y lo hacían, pero se hacían, ¿no? Los que se enaltezaban. Y siempre decían que ellos habían salido del Colegio Nacional Buenos Aires, cosa que es verdad, pero lo hacían como que siempre lo decían como una novedad. Y la locutora que estaba con ellos, no, otra vez, por favor, no. Pero sí, los sábados estudié yo. Yo estuve en Nacional Buenos Aires. Que claro. Tenía que estudiar. Te quemás las pestañas para entrar. Te quemás las pestañas para formar. Hay gente que chapea con. Sí, con eso. Sí, también, viste, son. Gente muy triste también sale de ese porque tiene que estudiar un montón. bueno, entonces. Hablando. Bueno, seguí. La película se sitúa, ¿no? Antes del golpe del 76. Y vemos en este colegio. Vemos un poco, ¿no? Las tensiones. Seguimos la historia esta. Digamos, ¿cómo decirlo? Viste, es un colegio que ya tiene una militancia política marcada. Ya desde chicos, los chicos empiezan a militar y a hablar en materia política, en materia de derechos, cosa que no, eso no pasa en todos los colegios. Entonces, situarlo también en el momento previo al golpe le da como una tonalidad distinta, porque hay algo que siempre está como ahí a punto de explotar, lo latente. Claro, claro. Y además no es solamente que trata sobre una película de la dictadura, también se juega eso que tiene que ver con la adolescencia, con crecer, con el amor, con el deseo, con la lucha, todas cosas, todas exacerbaciones que después cuando uno empieza a crecer, ¿no? Se empieza como a aplacar, porque ya la moderación, lo moral empieza a jugar y baja, ¿no? Los deseos ya son otros. Entonces es una película muy linda como para trabajar como todos esos hilos y ver cómo se construye la lucha y la historia de estos personajes, que está basada en hechos reales encima. Así que me parece como muy recomendable, muy bien reconstruida históricamente. O sea, la parte estética, la vestimenta, la viste, las patillas que utilizaban antes, claro, las camperas. Sí, sí, sí, sí. Mucho color, mucho paleta marrón era en ese momento. Sí, sí, sí. Los vestidos y el enfrentamiento o la discrepancia incluso con los padres. Es recomendable, están todos los cines. Por suerte, va desde el Gaumont, los Village, los Hoyts. Vayan a verla, no, para mí no se van a arrepentir. Perfecto. Repetime el nombre: Sinfonía para Ana, de Ernesto Ardito. Sinfonía para Ana, bueno, es una muy linda recomendación. Yo la voy a ir a ver. Sí. El lunes me puedo darle que la vaya a ver. Sí. Sí, o si no, los miércoles también libre, descuento. Así que, ¿dónde? Los miércoles que se descuento en todos los cines. Por si te querés comprar de paso del último 6.40 y te aprovechas un pochoc. Sigue habiendo los miércoles, sigue habiendo descuento o el famoso 2x1 en los helados. ¿Se acuerdan que las heladerías? No, eso no. En las heladerías todos los miércoles, cuando yo era pibe. Sí. Era 2x1, había 2x1 todos los miércoles, era como un clásico de las heladerías que los miércoles siempre había 2x1 en San Nicolás. Eso no llegó. La promoción porteña. Y me parece que no que ya no está más. Ahora ya tenés 2x1. Ahora que se viene el verano tiene que estar, viste. Claro, ahora que se viene el verano que te pones una heladería y te llenas de fortuna. Obviamente. Esperemos. Pero bueno, a ver, permiso, voy a cambiar un poquito de la cortina porque el amigo Luis, quien sea, nos va a tirar sus últimos. Voy a sacar algo del tintero. Voy a sacar de los motores algo del tintero para poder recomendar a los fanáticos de estos motores. Tenemos el turismo carretera en Toay. Ya se va a correr la clasificación hoy, mañana será la carrera. Y también, bueno, todavía no sabemos el campeón, ahí todavía falta. Donde sí podrá haber campeones en la Fórmula 1 hoy, que va a ser en México. Esta tarde se va a hacer muy tarde acá en Argentina, porque es en México. Puede haber campeón porque Lewis Hamilton sí gana esta carrera y está lejos de Sebastian Vettel, puede ser el nuevo campeón de la Fórmula 1. Y Mercedes-Benz ya es campeón de en la parte de escuderías, defendió el título como el año pasado. Y también puede haber campeón en el MotoGP en Malasia. La pole position se la quedó el italiano Pedrosa. Y a las 3 de la mañana puede que Marc Márquez, si gana esta carrera, puede ser también otra vez el campeón defensor de esta categoría. Pero lo más importante es la Fórmula 1 en México, que es este fin de semana. Hoy ya se hace la clasificación, mañana se va a hacer la carrera. Y puede que haya un campeón. Perfecto. Yo quisiera saber, sé que no está, tenemos que preguntar el martes si viene el Capi. Sí. ¿Cómo está el campeonato de Midget? Ah, de Midget. Lo que, o sea, tanto le canta al Capi. Vino la otra vez, nos tiró así, nos pinceló un poco y después quedó, sí, el miércoles, nada. El miércoles habló un poquito también. ¿Ah, sí? En la cruz del miércoles hablé un poquito, sí. Bueno, entonces no dije nada. No, estaría bueno que hable, a ver si hubo más peleas, si se agarraron a piña, que eso le encanta. Y también si volvió a comer en el sándwich de Chinchu, que tanto le gusta, enfrente. Me parece que sí, porque ayer estaba mal del estómago. Ah, bueno, entonces lo dudamos. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchachos. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos a ir despidiendo. Uh-huh. Espera, que tengo que poner. Acá el operador no sirve para hacer dos cosas al mismo tiempo. Claro, dos cerebros. Hay que despedir este operador. Hasta que encuentra el tema. Ahí está. De apertura y despedida del cruce. Perfecto, perfecto. Hemos pasado un sábado distinto, pero haciendo lo que nos gusta, haciendo radio. Obviamente. Bancando la parada, mandándole saludos a nuestro conductor estrella, nuestro conductor de siempre. Mati, esperamos que pase un fin de semana, que descanse, que se lo merece, que desenchufe. Saludos a la hormiguita viajera en Lobos, que no sé si ya no debe estar masticando algo. Descorchando su quinto vino. Yo decía, él hablaba del crepitar de esa cosita, ese rudito, y yo ya me... A mí me agarra hambre. Yo me voy a cruzar acá, me voy a comer un sándwich de milanesa, me parece, porque... Olvídate, yo te acompaño. Gracias, Luke. Gracias, Raulo. Nos volvemos a encontrar el martes. Bueno, a mí el miércoles, a ustedes el martes. Con Raulo y con suerte con Facu, ojalá que sí. ya va a estar Mati en la conducción. Gracias a Dios, disculpen todos, ¿no? Sepan disculpar todos. Le mandabas un beso a Marian Jaja. Le mandamos un beso a Carlos, le mandamos un saludo a todos. El miércoles va a estar Mati con Luke. Uh-huh. Y bueno, por hoy nos despedimos. Excelente fin de semana para todos, chicos.